Se trata de uno de los animales más feroces que jamás han poblado la Tierra. Fue la bestia más grande que habitó Norteamérica desde la desaparición de los dinosaurios. Parece un cerdo, pero es mucho más peligroso que el oso pardo. Si hay algo en lo que todos estaban de acuerdo, era en su agresividad. Quizá por eso lo bautizaron como el cerdo del infierno.